estás lejos de mí. La canción que necesito suena a historia triste, a melancolía y a caricias que no di jamás. Y cuando estás cerca de mí, la canción que necesito suena amor bonito, a pasión sorpresa, a regalo que aún no abrí. ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde? ¿A dónde va tu amor, tu corazón y tu promesa? ¿A dónde va? Si ahora es cierto que te vas, la canción que necesito para ahogar mi pena suena amor solito que se muere despacito. ¿A dónde va? Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Aparecerá y descansaré de la gloria de Dios. Vendrá tu bendición. gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. Me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparece. De mí el amor con su amor. Hace un buen rato ya que no la ven pasar por la ciudad. Puede que esté muy bien, puede que esté muy mal. Quisiera decirle: te amo hasta siempre. Lo que reste de mí. Thank you.